Queridos oyentes, queridos amigos, soy para todos vosotros Amigo Luna. A veces es complicado elegir las palabras correctas, exactas, las palabras que quieren decir todo lo que uno siente. Por eso, en este programa, en esta despedida, me es complicado elegir las palabras que quieran y que quieren contar todo lo agradecido que estoy por haber podido compartir con todos vosotros tantas y tantas noches como esta. Hoy, último programa, yo creo que más que hablar, creo que lo mejor será ofreceros lo que mejor sé hacer: radio. Así que hoy, en este último programa, he elegido, pues yo creo, dos pilares fundamentales de mis últimos tiempos. Por un lado, esa familia que hemos formado desde hace ya más de una década, el grupo de padres del taller de radio, que de vez en cuando aparecen por aquí en diferentes colaboraciones y que hoy van a tener el papel protagónico, como se decía antaño. Sí, porque juntos hemos realizado la última obra de este taller de radio, una obra bastante extensa, una versión adaptada, por supuesto, a la radio de un clásico, El Mago de Oz, con las interpretaciones de Diego, Sofía, Ana, Merche, Vicky, Erika y Emiliano, junto con un servidor. Yo creo que es el cierre perfecto para un programa como este. Después de la versión del Mago de Oz, que prácticamente va a copar la primera parte del programa, es decir, los primeros 60 minutos, como cierre especial, yo creo que no podía haber elegido mejor. Ya sabéis que la segunda parte es la más instrumental, la más musical y la más nacional, nunca mejor dicho, porque hoy, una noche más, van a ser ellos los protagonistas, los compositores nacionales que hacen una música maravillosa, una música que podemos etiquetar como New Age, nuevas músicas, músicas para otros oídos. Y hoy quiero darles de nuevo esa visibilidad que se merecen, porque, como siempre ocurre muchas veces, son más conocidos fuera de nuestras tierras que en ellas. Y es una pena, de verdad, porque la calidad, lo habéis podido comprobar semana a semana, es magnífica. Así que, una vez más, con una selección de lo mejor del New Age nacional, cerraremos La Luna y Compañía. Un programa que se iniciaba ya por los años 90, cuando apenas tenía 20 años, y disfrutaba, experimentaba y me excitaba, en el buen sentido de la palabra, con todo aquello que iba descubriendo, con esos programas maravillosos en los que en una bolsa cargaba discos, cassette, mi cuaderno de poesías y mucha, mucha ilusión. Un programa que allá en el taller de radio o la escuela de radio de Rentería comencé y que me ha dado a lo largo de todo este tiempo muchas, muchísimas alegrías. Evidentemente ha habido periodos, etapas, evolución, parones, ha habido tantas y tantas cosas. Así que gracias de corazón a aquellos que en su día me acompañaron y los que ahora mismo, en estos instantes, estáis ahí, al otro lado. Hoy no quiero cerrar la segunda hora con esas frases que yo creo que ya se han vuelto clásicas del programa, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy siempre todos vuestros sueños. Hoy, aquí y ahora, prefiero una despedida pausada, tranquila, un gracias y un hasta siempre. De corazón, espero que disfrutéis muchísimo de este vuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía.